Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes para todos los usuarios y usuarias de Biblioteca Viva, el espacio radial de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas de la República Bolivariana de Venezuela, que llega a ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular de la Cultura, a cargo del compañero Reinaldo Iturriza y bajo la dirección de Randolph Borges. Estaremos acompañando este día Fabiola Cecín, Vladimir Quintana y en los controles Iván MacGregor. Para seguir con las costumbres y tradiciones, vamos a nuestro paseo por los hechos y acontecimientos que resaltan en nuestra historia. Bueno, un 8 de febrero, Bolívar aplica el decreto de guerra a muerte en respuesta al terror desatado por Boves, cuyas tropas asesinan a patriotas y a sus familiares al avanzar sobre Caracas. Un 8 de febrero muere Cristóbal Mendoza, primer presidente de la República. 9 de febrero, Antonio José de Sucre convoca a los representantes de los pueblos del Alto Perú a reunirse en Asamblea Constituyente después de culminar la expulsión de las tropas españolas. Un 10 de febrero, Venezuela asiste al Congreso Mundial Antiimperialista en Bruselas en 1927. 10 de febrero, José Félix Rivas llega a la Victoria para preparar la defensa de la ciudad ante el avance de las tropas de Boves. Un 11 de febrero, el jefe realista Francisco Roset toma a Ocumare y pasa cuchillo a 300 venezolanos que se habían refugiado en la iglesia. Entre los asesinados está el padre de Luisa Cáceres de Arizmendi. También un 11 de febrero, Antonio José de Sucre asciende a general en jefe. Bolívar pensaba nombrarlo vicepresidente porque sospechaba la traición de Santander. Un 12 de febrero, Rivas vence a los realistas en la Victoria. 13 de febrero, 14.000 soldados de la Revolución Reivindicadora entran a Caracas y proclaman presidente a Guzmán Blanco. Y el mes más bello, Vladimir, el día más bello, el 14 de febrero, día de San Valentín, conocido popularmente como el Día del Amor y la Amistad. Aunque cualquier día del año es bueno para demostrarles a nuestros seres queridos lo importante que son para nosotros. Así, Vladi, ¿qué me vas a arreglar este 14 de febrero? Bueno, hay tantas cosas que te puedo regalar. Quizás te lleves a Iván MacGregor, te lo llevas ahí envuelto con su lacito. O lo mejor, ¿qué tal si te regalo el libro Cartas de Amor entre Bolívar y Manuela? Bellísimo, para la próxima semana podemos leer algunas cartas de Simón y Manuela. No, y además podemos recomendárselo a todas las usuarias y usuarias que pueden buscarlo en nuestra red de bibliotecas públicas a nivel nacional, porque también pueden escuchar Bibliotecas Viva a través de la www.albaciudad.org. Vladimir, y es bueno recordarle a nuestros oyentes los contactos. Vía telefónica el 0212-562-7949, 0212-562-3935, 0416 para la mensajería de texto, 0416-815-5121 o a nuestro Twitter arroba @biblionacional. Así que estaremos esperando sus comentarios. Bueno, Fabiola y todos los usuarios y usuarias, ya es costumbre desde hace 15 años, los aires de cambio que se asoman en las instituciones públicas, y generalmente cuando vienen estos aires de cambio, cuando empiezan a soplar estos aires de cambio en los trabajadores, las trabajadoras, nos crea una sensación de anhelo, una sensación de deseo, una sensación, como se dice, de un ojalá. Ojalá se cumplan las cosas, ojalá tengamos ese avance tan necesario para la transformación de algunas instituciones que nos hemos quedado como que atrás. Y no, a pesar de que los trabajadores, las trabajadoras, la gente tiene el ímpetu de seguir adelante, es como que si nos jalaran con una cuerdita hacia atrás. Y quizás la juventud tenga algo que ver en esto, y sobre todo cuando mañana celebramos el Día de la Batalla de la Victoria, ¿no? Así que en ese anhelo, en ese deseo, antes de presentarle a la persona que nos acompaña, que además es trabajador de la Biblioteca Nacional, no importa el tiempo que tenga, pero es un trabajador de la Biblioteca Nacional, vamos a expresar nuestros anhelos y deseos. Qué mejor manera que con esa bella canción y esa bella interpretación de ese camarada compatriota de Cuba, Silvio Rodríguez, en Ojalá. Thank you.

muy buen agrado de haber conocido a Reinaldo Iturriza, sobre todo con esa lucha que recién llega al Ministerio del Trabajo y de la mano de los trabajadores empieza a acompañarnos, porque no fue ceder, sino a acompañarnos y a reconocer una serie de reivindicaciones necesarias en el ambiente cultural. Dentro de esa serie de reivindicaciones también, por supuesto, entra lo que es la estructura de la Biblioteca Nacional. Un grupo de jóvenes que le acompañan a Reinaldo Iturriza están ahora con nosotros en la Biblioteca Nacional y siempre se dice que la juventud viene con buenos ímpetus. Sin embargo, hubo una reunión en estos días convocada por ti, Sadi, y me permito tutearte. Porque creo que te llevo 30 años, aunque yo tengo mi cara de muchachito bien administrada, dicen por allí. En esa convocatoria, en una asamblea general, tú hablabas de reivindicar a aquellas personas que tienen tantos años de servicio y como lo es en la Biblioteca Nacional, que creo que la media de antigüedad está entre los 10 y 15 años. De 1.500 trabajadores, una media de antigüedad entre 10 y 15 años. Oye, hay una población que tiene bastante tiempo trabajando y tú reivindicabas ese hecho, ¿no? Entonces, explícanos un poco, una persona tan joven como ustedes que empiezan ya desde plano a reconocer las experiencias de aquellos que tienen tantos años de servicio. Sí, una de las cosas que nos ha enseñado a nosotros esta revolución, que nos enseñó el comandante Chávez, fue justamente a reconocer la historia, a ver la historia, a estudiar la historia incluso la más inmediata, la más presente. Y estos compañeros y compañeras, trabajadores, mis compañeros de trabajo, porque yo soy un trabajador más, me reconozco como clase trabajadora, de la Biblioteca Nacional, bien como tú lo decías, unos 15 años como mínimo, el que menos tiene 15 años trabajando allí en la Biblioteca Nacional, porque nosotros venir desde afuera como con una varita mágica, cual mago, a solucionar o a pretender que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Nosotros sencillamente en este momento como un equipo venimos a reconocer ese trabajo, a valorar ese trabajo que están haciendo estos trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional y de la Red de Bibliotecas Públicas, donde hay una serie de experiencia acumulada y que por una u otra razón hay cosas que se han alcanzado, hay cosas que no se han alcanzado, hay algunos objetivos que no están logrados, como nos dijo el comandante Chávez aquel 4 de febrero, pero nosotros venimos a retomar a algunos objetivos, a algunos sueños incluso de algunos trabajadores y trabajadoras que hace creo que 14, 15 años, quizás tú participaste, por supuesto, en las mesas de trabajo y en la redacción de esa constituyente bibliotecaria, que ese documento recoge una revisión institucional que hacen los trabajadores y una serie de planteamientos. Planteamientos que nosotros, sin querer, de una u otra forma, venimos ya recogiendo en el documento al que llamamos líneas estratégicas, que tiene algunas acciones bien puntuales, pero de una u otra forma fue el sentir de los trabajadores, sin haber leído el documento de la constituyente bibliotecaria, lo leímos posterior a la creación del documento de líneas estratégicas, nos damos cuenta que es el sentir del trabajador y trabajadora de la Biblioteca Nacional. Entonces, bueno, nosotros reivindicamos eso, le invitamos a los compañeros y compañeras que se sumen al trabajo, porque esta institución, de una u otra forma, quienes las dirigimos, en este momento nos corresponde a nosotros, al equipo, dirigir la Biblioteca Nacional o tener alguna responsabilidad quizás mayor, porque la dirección nosotros creemos que debe ser colectiva y que deben haber algunas tomas de decisiones que deben ser con los trabajadores y trabajadoras, y bien como tú lo decías, así como el ministro Reinaldo Iturriza se la jugó con los trabajadores y trabajadoras en todo lo que refiere a la reivindicación salarial, nosotros también nos la jugamos con los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, y seguimos hacia adelante para cubrir los objetivos que aún no hemos alcanzado. Ok, fíjate, tú hablabas de la presentación de algunas líneas estratégicas para el 2015, que tiene mucha concordancia con ese proceso constituyente que se dio el año 2000-2001 en la Biblioteca Nacional. Se habla de la participación de los trabajadores, yo creo que eso es preciso, además, esa es la línea fundamental política ideológica del comandante Chávez y que ha irradiado por el mundo entero, por el mundo pobre, el mundo del sur, ¿no? Y compartimos todo eso, pero dentro de las líneas, específicamente hay algo que me llama la atención, favorablemente, que es impulsar la formación bibliotecaria como instrumento para fortalecer conocimientos y habilidades de los servicios públicos, consejos comunales, comunas y movimientos sociales que contribuyan a consolidar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. La Biblioteca Nacional se comprende, mucha gente se dice, o muchas veces decimos, que tenemos más de 720, 724, 750 servicios bibliotecarios, pero la realidad real, la injerencia que tiene, en este caso tú como director general, yo como trabajador, Fabiola como trabajadora, es la coordinación de algunos estados, porque hubo un tiempo donde eso se descentralizó. Y no son 700 y pico, están los espacios bibliotecarios que deben ser regidos por la política de Biblioteca Nacional, pero tenemos trabajadores y trabajadoras regados por todo el país. Dentro de esta política, explíquenme un poquito más esto, lo de la formación bibliotecaria, porque apunta directamente a este servicio bibliotecario, el que está con la gente, que está al lado de los consejos comunales, y que muchas de esas bibliotecas sirvieron como centro de encuentro de las comunidades para discutir la ley de los consejos comunales. Ahorita cuando hablamos lo de Ali, que viene más adelante, también las bibliotecas públicas han hecho ese trabajo de refrescar la memoria. Fíjate, nosotros como equipo consideramos, primero, el tema de la formación es un tema bien importante, ¿no? Siento que es como un pivote central para el desarrollo de cualquier tipo de política o cualquier tipo de acción que nosotros deseemos emprender dentro de la Biblioteca Nacional. Primero, como lo mencionabas anteriormente y lo referíamos, el tema de ese recurso humano, ¿no? Que hay en la Biblioteca Nacional, que nosotros pensamos que impulsando la formación con esto, con nuestros propios trabajadores, que además en el tema de la formación han venido desarrollando una experiencia bien importante, y si bien es cierto que podemos tener 746 espacios de servicios bibliotecarios a nivel nacional, donde no tenemos injerencia directa, quizás en cuanto a infraestructura o quizás en cuanto a otro elemento, no es menos cierto que si tenemos la rectoría. La rectoría de las bibliotecas públicas depende directamente del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional, y esa rectoría, que quizás en algún momento se desdibujó, debemos comenzar a retomarla, y qué mejor manera de retomarla que a través de la formación. Pero no solamente la formación del trabajador, porque pensando en que debemos avanzar hacia un Estado comunal, debemos también formar entonces a la comuna, al Consejo Comunal, a los movimientos sociales, en función incluso de que algunos espacios sean administrados o llevados por algunos compañeros y compañeras que quizás en cualquiera de sus comunidades, comuna, consejos comunales, consejo campesino, quieran tener quizás una sala de lectura, una sala de pensamiento crítico o, por qué no, una biblioteca en un nuevo urbanismo, sean las mismas personas de allí las que puedan llevar y prestarle el servicio a los usuarios y usuarias, que son los que, a fin de cuentas, es nuestra razón de ser. Bueno, ya que tú nombras eso, viví personalmente la experiencia con los compañeros aquí de la zona central del 23 de enero, el colectivo Alexis Vive, donde se está colocando una sala de lectura. Exactamente, estamos próximos, incluso, más allá de cualquier inauguración que queramos hacer, rimbombante o cualquier tema así, estamos haciendo un trabajo de hormiguita y que comprende la formación. Y, por supuesto, está la conformación. Tú nos has acompañado varias veces, desde el principio incluso. Comprende la conformación de una sala de pensamiento crítico con los compañeros de la comuna del Panal 2021 en el 23 de enero, acompañados, por supuesto, con los compas del colectivo Alexis Vive. Y cómo entonces nosotros, a partir de allí, con la experiencia de la gente del 23 de enero, además con una colección, que eso es un tema también bien importante. No fue una colección que llevó la Biblioteca Nacional, no fue un poco de cajas de libros que nos sobraron y que las llevamos, sino que había una colección que ya tenía la comunidad, que de una u otra forma personas que integran la comuna la tenían, ¿no? La custodiaban además muy celosamente. Y con mucha entrega se la hacen entrega a los compas del Alexis Vive, y entonces ellos articulamos. Hicimos lo necesario para dotar de alguna infraestructura que pueda tener algunas condiciones de sala, más allá de una sala de lectura, sino una sala de pensamiento crítico, encuentro, formación, discusión política, por supuesto, a través del libro y de la lectura. Y quienes van a administrar o quienes van a llevar la sala son los mismos compas de la comuna, por supuesto, con un plan de formación nuestro que comprende inicialmente a lo que nosotros, quizás de manera muy tradicional, se puede llamar una pasantía en la Biblioteca La Cañada, que la tenemos ahí en el 23 de enero, en la Biblioteca Cristo Rey, que la tenemos ahí en el 23 de enero, para que los jóvenes, que son los que van a llevar esa sala de lectura, sepan cómo atender a un usuario y usuaria que demanda información. Profesor Sadi, entre las líneas estratégicas tenemos que propiciar, impulsar, incentivar la promoción del libro, la lectura, la escritura de forma recreativa, formativa y emancipadora. ¿Qué podrías profundizar un poco respecto a esta línea? Fíjate cómo cada una de las líneas estratégicas tienen un engranaje sistémico. Formación con consejos comunales, con comunas, con servidores, con servidoras. Por supuesto, eso nos debe llevar hacia poder desarrollar la promoción como una actividad que acerca al libro y a la lectura de una manera en la que nosotros creemos el niño o la niña se acerca al libro de forma recreativa, principalmente. Posteriormente, entonces, ya comienza otra fase que viene la fase formativa y en la que nosotros consideramos, porque además así nos lo enseñó el comandante Chávez, que es que el libro es una herramienta emancipadora. La lectura es una herramienta mientras más leemos somos más libres, decía siempre el comandante Chávez. Y yo lo decía ayer en una entrevista, yo le decía que el comandante Chávez es el primer promotor que ha tenido la República Bolivariana de Venezuela del libro y de la lectura. Bueno, tenemos el ejemplo cuando se encontró con Obama. Con Obama, por supuesto, con el famoso libro de Las Venas Abiertas de América Latina. Porque incluso eso, más allá de desarrollar, incluso desarrolló hasta la industria del libro, porque se empezaron a dar una serie de tirajes de ese libro que como que en un momento se puso de moda solo porque el presidente Chávez tuvo la gallardía, porque es una acción muy gallarda, de entregarle el libro al presidente de los Estados Unidos. Bueno, y además de otros libros también que han dado la vuelta al mundo. Ahí tenemos el de Noam Chomsky también, que lo presentó en la ONU. Huele a azufre. Exactamente. Okay. O todos esos libros cuando nos incitó a leer a Mesaros. Entonces, bueno, hubo una revolución también en el país y en América Latina, porque el comandante Chávez muy acuiciosamente esos textos apuntaban hacia la formación del hombre y la mujer nueva, y es lo que nosotros desde Biblioteca Nacional y desde la Red de Bibliotecas Públicas estamos convencidos que es así, que a través del libro y la lectura podemos formar ese hombre y esa mujer nueva. Claro, yo recuerdo también el oráculo del guerrero. Exactamente. Sí. Bueno, y también vemos aquí, para profundizar un poquito más de esto, porque me llama mucho la atención, la parte cómo Chávez nos enseñó también a través de la lectura a adaptarlas a las coyunturas políticas, porque rescató parte de nuestra tradición folclórica, sobre todo su amor a los llanos, como fue ese hermoso verso Florentino y el Diablo, que luego lo convirtió en bandera de una campaña política. Y que, bueno, ¿cuántas elecciones perdió Chávez? Pues la de referéndum nada más. Ninguna. Bueno, ninguna, porque esa la ganamos porque nos hizo madurar un poco más. Exactamente. Así es. Entonces, la Biblioteca Nacional, como ente del libro, en el mundo del libro y de la lectura, hemos visto anteriormente, y esto hay que decirlo quizás de una manera muy autocrítica, se instauraron las ferias internacionales del libro y la participación nuestra en la Biblioteca Nacional ha sido como muy tímida. Quizás esto sea por una cuestión de herencia, de que cuando se crea la Biblioteca Nacional se crea en una coyuntura de la Cuarta República donde había que manejarse con los verdes y con los blancos, la guanábana, y era preferible tener la institución a muy bajo perfil para poder hacer uso a discreción de los recursos, tanto económicos como materiales y recursos humanos. Eso de mantener a la Biblioteca Nacional en bajo perfil ha sido como una constante y es como una barrera sobre eso. Veo con ánimo que hay un plan nacional de atención tecnológica y comunicacional también para el 2015. Claro, una de las cosas en las que nosotros nos corresponde luchar a diario, sobre todo en los servicios de bibliotecas públicas, es poder competir con la tecnología. No vamos a competir con ella, sino que la vamos a poner al servicio, ¿no?, de la información y de la documentación. Entonces, por eso consideramos que debemos hacer un plan de renovación tecnológica, incluso de todo nuestro paquete, desde lo más simple que es una computadora, un teclado, hasta unos programas, la colección en línea, el desarrollo del portal Bicentenario y la biblioteca digital, que además es una deuda.

toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El gobierno y el pueblo venezolano reafirman una vez más su amistad y solidaridad con el hermano pueblo palestino. Acompañaremos siempre el derecho que tienen a ser reconocidos como un Estado nacional, soberano e independiente. Unidos con Palestina. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, le recordamos a los usuarios y usuarias que estamos conversando con el camarada Sadi Arturo Loaiza Escalona, quien cumple ahorita las funciones de director general del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Y estamos conversando sobre las líneas estratégicas pautadas para el 2015, presentadas a todos y todos. Y queremos compartirla con todos los usuarios también para que no hagan la Contraloría Social. Eso es bueno, que la gente se involucre también en la planificación y ejecución de estas políticas públicas. Así es, para nuestros usuarios y usuarias, los teléfonos del espacio radial es 562-7949, 562-3953, 0416-815-5121 y por el Twitter @biblionacional. Profesor Sadi, profundizando un poco más entre estas líneas estratégicas, tenemos el plan de recuperación de la infraestructura cultural. ¿Qué podrías conversarnos un poco de eso? Fíjense, dentro de las líneas estratégicas del ministro Reinaldo Iturriza, ¿no?, del ministerio como tal, está el tema de la infraestructura cultural. Para nosotros es de vital importancia poder recuperar algunos espacios, algunas bibliotecas públicas centrales, algunas bibliotecas comunales, desde todos los ámbitos, de todos los puntos de vista. Porque no puedes concebir un plan de lectura si no lo ves desde la integralidad, no solamente lo metodológico, no solamente el libro, no solamente las estrategias para acercar al tema del plan de lectura, sino que también la infraestructura es parte del plan. Entonces, por eso es que nosotros concebimos la infraestructura cultural como parte de nuestro plan estratégico. Y para ello hay una serie de acciones que va desde que los trabajadores y trabajadoras conformen junto con nosotros una comisión que pueda orientar y revisar también parte de esa infraestructura de la red metropolitana y a nivel nacional para tener como una realidad y poder ir atacando en conjunto con los consejos comunales, con las comunas, con nuestros trabajadores, algunos problemas que a lo mejor solo se resuelven con voluntad. Porque a lo mejor es, bueno, es un baño, es una pintura, es un aire acondicionado, son unos bombillos que entre todas y todos, pues con el concurso de nuestra gente, que estoy seguro que así será, porque ya lo hemos hecho en algunas bibliotecas acá en la Gran Caracas, han participado de manera muy entusiasta en cuanto a lo que es la recuperación de la biblioteca, porque la biblioteca no es solo el espacio que resguarda libros, también es el espacio donde se reúne el consejo comunal, la comuna, también es el lugar donde ensayan las niñas el grupo de danza, también es donde está el grupo de teatro, también está allí el club de abuelos. O sea, la biblioteca es el epicentro de un quehacer comunal o comunitario que nosotros no podemos hacernos a la vista gorda de ello. Claro, aquí entraría, por ejemplo, la evaluación de lo que tenemos ahorita, que lamentablemente ya tiene años cerrada, que es la Biblioteca Mariano Picón Sala, aquí en la Avenida Andrés Bello. Sí, señor. Ok, bueno, buenas noticias para la gente de Simón Rodríguez, Arría, bueno, la gente del Recreo. Estamos incluso recuperando en este momento, que la tenemos acá bien cercana, la Biblioteca Metropolitana, ¿no?, la Biblioteca Simón Rodríguez. La Simón Rodríguez. Estamos por aperturar allí próximamente, esperamos que antes del 27 de febrero, una sala de pensamiento crítico, la sala Hugo Chávez, ¿no?, con una colección además seleccionada para tal fin, donde todas y todos podamos vernos allí en ese espacio. Además, una biblioteca bien emblemática para la ciudad de Caracas. Bastante emblemática. Y bueno, imagínate tú cuando nosotros podamos acudir al interior del país, a lo mejor nos llevamos una sorpresa con aquellas casas coloniales, que es lo que, como tú dices, es una tontería lo que le falta. A lo mejor es un cariñito. Claro, habrán otros casos, ¿no? Donde la situación, como el ejemplo del Estado Falcón, que a lo mejor se la quemó. Solución, la biblioteca, o la bueno, esa no la sabemos todavía, sí. Si se quemó o la quemaron, pero bueno, pero hay una serie de problemas que son mucho más complicados que a lo mejor una pintura o cualquier refacción menor. Ok, una de las cosas que nos acostumbró el comandante Chávez fue a posicionar a Venezuela a nivel internacional. Él como que hizo una parte y entendió muy bien lo que era la diplomacia y lo que era la política con la ideología. Y muchas veces rompió con la diplomacia e impuso una política. Todo en favor de los pobres del mundo. Cuando nombraba inclusive a Martí, con los pobres de la tierra, hecho mi suerte. Y vemos que aquí hay una política también internacional. La Biblioteca Nacional de Venezuela llegó en un momento a ser punto de referencia internacional. ¿Se mantiene la misma política? Bueno, se mantiene la política de Chávez. La de Chávez. Exactamente. Se mantiene la política de posicionar, ¿no?, a la biblioteca en cuanto a nuestros pares a nivel mundial. Y es importante que el mundo entero, América Latina, el mundo, pueda saber primero lo que tenemos acá, que tenemos además unas colecciones invaluables. En cuanto a lo que es el legado histórico y documental de la nación, incluso del mundo, no solamente de Venezuela, sino que podamos posicionarnos con nuestros pares, digo yo, que podamos vernos con la biblioteca de Beijing y ellos no sean más que nosotros y nosotros no seamos más que ellos, que podamos vernos definitivamente cara a cara y respetando, por supuesto, nuestras culturas y nuestra ideología, podamos decir que esta es la Biblioteca Nacional de Venezuela, institución que resguarda patrimonio y memoria de Venezuela y del mundo. Así es. Inclusive creo que en alguna oportunidad se conversó para hacer una propuesta de el sistema de bibliotecas públicas ALBA. Bueno, estamos justamente en eso. Nosotros ya hemos sostenido algunas reuniones para ver si en marco, en el mes de julio, si mal no me equivoco, podemos hacer el encuentro de bibliotecas del ALBA, que nos permita consolidar una red bibliotecaria latinoamericana, caribeña, nuestra, ¿no? Además, desde ese sentimiento profundamente integracionista del comandante Chávez, poder encontrarnos entonces los directores, presidentes, responsables de las bibliotecas nacionales, y por qué no apuntar a hacer una gran biblioteca del ALBA, que pudiera tener sede en cualquiera de nuestros países. O sea, esos son sueños que uno se propone como ahora, ¿no? Desde estando acá, pero que siento que no son irrealizables. Bueno, creo que eso corresponde mucho ahora que en septiembre vamos a conmemorar los 200 años de la Carta de Jamaica. De la Carta de Jamaica, sí, que, bueno, eso es parte de ese principio también que se tiene y ojalá podamos contar. Fíjate, ya ha pasado una cosa además bien particular, entendiendo eso, que eso no es una acción específica, sino que bueno, es parte de consolidar una política en lo que refiere al tema internacional, que incluso el día de hoy, a las 7 de la noche, 8 de la noche, pues bueno, vamos a tener como Biblioteca Nacional una nos hicieron una invitación la Embajada de Irán para celebrar con ellos realmente desconozco el año aniversario de la Revolución Islámica, pero nos invitan con la férrea convicción de que podemos hacer cosas juntos en materia de identidad y de memoria, porque así incluso dice la invitación que nos hace. Entonces ya ahí vamos posicionando la Biblioteca Nacional de Venezuela en otros espacios fuera de, por supuesto, respetando todos los canales diplomáticos, pero posicionando la Biblioteca Nacional. Bueno, es que precisamente eso tiene que ver con lo que te íbamos a conversar ahora, que es la conservación, preservación y difusión de la memoria. Ahí dice bibliográfica y no bibliográfica, pero la memoria colectiva, la memoria histórica, la memoria de las naciones que están en lucha pues, contra los imperios y sobre todo Irán. Pero también tenemos estrechas vinculaciones con Bolivia, que estamos en conversaciones con ellos para una exposición que pronto se va a montar. Y recientemente también se celebró a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores una exposición con el gobierno de Vietnam. Y bueno, hay otros gobiernos que son aliados de la Revolución Bolivariana. Y es el espacio como que para que la Biblioteca Nacional diga, bueno, aquí estoy para servidos, como dijo Martí. Dígame, Venezuela, ¿en qué servirle? ¿En qué puedo servirle? ¿En qué puedo servirle? Bueno, nosotros estamos incluso en esa misma postura, ¿no? Porque esa línea estratégica principalmente obedece a que podamos dotar y actualizar nuestras colecciones, ¿no? Eso también es un tema bien importante, tanto la colección de Biblioteca Nacional como la dotación de biblioteca, de la red de bibliotecas públicas a nivel nacional. Del mismo modo está el tema que nosotros debemos recuperar algunos procesos que llevaba antes la Biblioteca Nacional y que son además bien coyunturales, bien neurálgicos para una institución como esta, que es el Centro de Preservación Documental, que sentimos que es un espacio que se ha dejado como al olvido, pero que tiene un papel fundamental para poder mantener viva la memoria documental que tenemos nosotros en nuestra colección. Claro, Fabiola, creo que tienes algo por ahí que... Sí, otra de las líneas sería la comunalización de las bibliotecas públicas, ¿no? Claro, nosotros estamos realmente convencidos porque además venimos acompañando al ministro Reinaldo Iturriza desde el Ministerio del Poder Popular para las Comunas. Ahí estuvimos un año y medio, pero además no solamente por el año y medio que estuvimos en la comuna, sino que creemos en el Estado Comunal, creemos en la comuna, en el Consejo Comunal, en la organización del Poder Popular. Nosotros sentimos que la biblioteca, aunque está ya en el barrio, porque así incluso de una manera muy sabia los compañeros de la Red de Bibliotecas Públicas me lo hicieron saber, la biblioteca no debe ir al barrio porque está en el barrio, la biblioteca está en el barrio, esa biblioteca pública que está en el barrio, pero hay unas nuevas formas, por ejemplo, los nuevos urbanismos. ¿Cómo entra la Biblioteca Nacional a los nuevos urbanismos? Que lo hacemos, lo estamos haciendo en la Gran Caracas con actividades de promoción de libro y de lectura, pero necesitamos hacerlo de manera más sistémica, necesitamos hacerlo de manera más ordenada y que se pueda replicar a nivel nacional y que también podamos apostar a lo que yo decía inicialmente, de que podamos hacer alguna transferencia en cuanto a la administración de un espacio de bibliotecas públicas por algún consejo comunal o alguna comuna, ¿no? Que podamos llevar a la biblioteca el barrio más adentro de lo que ya está, porque todos y todas tienen derecho pues a la información y que nosotros tenemos en nuestras colecciones. Ok, la Biblioteca Nacional por excelencia, somos receptores de material bibliográfico. Allí vale la pena mencionar que hay que jalarle la oreja a muchas editoriales que no están cumpliendo con la ley con del la ley depósito. De depósito legal, sí señor. Inclusive editoriales nuestras. Ahí estamos recién. Haciendo un plan incluso, no solamente con las editoriales, sino también con las instituciones del Estado que tienen publicaciones y que no están cumpliendo con la ley, pero ahí estamos enrumbándonos hacia eso. Claro, y aquí entra también lo que es la automatización de los procesos para agilizar lo que es la catalogación y para que eso llegue muchísimo más rápido a todas las estanterías y está a la disposición de los usuarios y usuarias. Aquí tenemos una línea que es la octava, acciones de orden interno. Claro, ese creo que es la línea que nos va a permitir, además esa es la línea como más complicada para nosotros, pues esa es la línea que nos va a permitir desarrollar lo anterior. O sea, no está colocada incluso con ningún orden específico, que es la última, sino que bueno, definitivamente es una línea que nos va a permitir principalmente poder en conjunto con los trabajadores, porque ya hay una propuesta, algunas, no una sola, hay varias propuestas adelantadas, principalmente el tema de la ley. El Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional tiene una ley y un reglamento orgánico que casi que es de la Primera República, firmado y refrendado por Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi respectivamente. Entonces, bueno, nosotros debemos hacer que el comandante Chávez, que el Plan de la Patria, que Nicolás Maduro, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela entre definitivamente a la Biblioteca Nacional y nos pueda permitir incluso realizar todas esas acciones, ¿no? O sea, bueno, principalmente está el tema de la ley, el reglamento orgánico, también entra en una acción conexa de todo ello, que es la revisión de la estructura orgánica de la Biblioteca Nacional, una estructura que nos deslastre un poco de esa burocracia cuartorrepublicana y ponga más al servicio del pueblo lo que es la Biblioteca Nacional y sus servicios de biblioteca. Bueno, aquí con esta última línea, no importa que sea la última, porque puede ser la primera y evidentemente tiene que ser la primera, acciones de orden interno, volvemos al principio. Cuando se hablaba de las constituyentes bibliotecarias, porque sirve de base para el desarrollo de cada una de estas líneas. Y dentro de esas acciones internas también, para nuestros trabajadores y trabajadoras, mis compañeros de trabajo de Biblioteca Nacional, también está todo un plan que estamos procurando concebir en cuanto a la atención del recurso humano. nada más el día de ayer, haciéndole frente a la guerra económica que nos tiene, que nos pretende, que nos arrodillemos, pero definitivamente no nos vamos a arrodillar. Nosotros, las instituciones del Estado, estamos realmente convencidos que en conjunto con los trabajadores y trabajadoras podemos hacerle frente a esa guerra. Ayer tuvimos un operativo donde participaron alrededor de 374 trabajadores y trabajadoras beneficiados de manera indirecta, pero sí sacas eso hacia su núcleo familiar, tienes un alrededor de 1.600 familias o personas, beneficiadas de manera directa a través de un operativo que hicimos con Lácteos Los Andes, al cual le damos, por supuesto, un agradecimiento a Insopesca. Vinieron compañeros, incluso productores, que tenían huevos y nos los trajeron, y tenían queso y también nos los trajeron. Y El pan, la red de Alimentos Venezuela, que ha sido además una red con el cual este equipo ha contado de manera permanente, ¿no? En todas las actividades donde nosotros hemos estado, los compañeros de la Red Venezuela, de verdad que el coronel Bastida se ha portado con nosotros de manera extraordinaria. Y porque además no solamente es la venta de pan, sino que bueno, ese pan tiene un complemento nutricional que no es cualquier pan, porque incluso es un pan que tiene las características nuestras, había pan hasta de caraota. Entonces, bueno, esas actividades deportivas, culturales, de atención, de salud, también para nuestros trabajadores activos y, por supuesto, también para nuestros jubilados y jubiladas, que son una población que nosotros también estamos obligados incluso a atender, porque ellos ya dejaron bastante, ¿no?, en esta institución, y nosotros estamos realmente convencidos que, además de la atención que tenemos con ellos, también vamos a trabajar de la mano con los jubilados y jubiladas. Ok. También se han hecho otras cosas que a ella le gustó muchísimo, que se hizo en estos días. Sí, profe, quería que usted mismo invitara a todos nuestros oyentes a la exposición que se está realizando, que se está llevando a cabo en el Salón Hugo Chávez, titulada Febrero Rebelde, 4F en la memoria del pueblo. Si usted puede invitar a todas las personas. Invitar a la población en general, a nuestros radioescuchas de Alba Ciudad, que puedan acercarse a la Sala Hugo Chávez de los Servicios de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Allí tenemos una exposición realmente extraordinaria que nos conecta con nuestra historia viva, con nuestra historia reciente, que es tan necesaria en este momento cuando pretenden quitarnos la memoria. La memoria está allí, no solamente, yo también lo decía ayer, no solamente está en los libros, no solamente está en cualquier lado, la memoria está en nosotros, y nosotros quisimos plasmarla con esta exposición, que además es una reedición. Agradezco además al profesor Enrique Nóbrega por haber realizado esa investigación en el año 2012 y que nosotros en este momento estemos reeditando, por supuesto, bajo la curaduría del profesor José Gregorio Cabello, en Extensión Cultural, que reeditamos esta exposición, que además ha sido muy visitada por nuestros trabajadores, trabajadoras, y de una manera muy entusiasta. Toda la población en general que ha visitado la exposición, los comentarios han sido bastante buenos. Bueno, le invitamos a todos los usuarios y usuarias que estén pendientes de toda la programación que tenemos en la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Para ello, pueden visitar la www.bnb.gov.be. Si no, se acercan aquí al Foro Libertador y con mucho agrado, con mucho entusiasmo, como diría el comandante Chemiro, somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Sí, esa es la consigna de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional, y pendientes, porque vamos a estar en los medios, porque vamos a empezar a generar noticias más allá de la noticia y el conocimiento que tenemos interno. Cerrando con José Martí, hacer es la mejor forma de decir. Entonces, trabajadores y trabajadoras, hagamos. Bueno, perfecto. Ha sido un inmenso placer para nosotros haber estado con todas y todos ustedes. Fabiola. Así que hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido un placer haber estado con todas y todos ustedes. Hasta luego, Vladia. Hasta luego. Un placer, profesor. Bueno. Bueno, como siempre despedimos, se les quiere y de gratis, y lo dejamos con el padre cantor en esa hermosa pieza, Camarada. Thank you.